Argentina, abundante tierra llena de nostalgias. Un poco de historia. Conquista española. El nombre del país proviene del latín, argentum, plata, y está asociado a la leyenda de la Sierra de la Plata, cuando los conquistadores españoles buscaron, sin mucho éxito, una montaña repleta de plata en Sudamérica. La montaña nunca fue encontrada, pero ya que se encontraban por estas tierras, decidieron construir una ciudad, y en 1580, el adelantado Juan de Garay funda la ciudad de Santa Trinidad, y con 63 colonos se reparten tierras y familias de aborígenes de la región para que trabajen para ellos. El Estado argentino. La independencia argentina fue declarada el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán. A partir de allí, el país pasa por una guerra civil que lo divide entre unitarios, partidarios de un gobierno centralizado, y federales, partidarios de un gobierno federal que abarcara a toda la Argentina. En 1853 se sancionó la primera Constitución argentina, que adopta un sistema federal que continúa hasta hoy. El país cambia. Durante los años de 1880 y 1930, muchas cosas suceden. Primero, una gran ola de inmigrantes europeos llega a esta tierra buscando una mejor vida. Esto le cambia la cara al país, especialmente a Buenos Aires, principal puerto de entrada. Segundo, en 1912 se establece el voto secreto, universal y obligatorio, pero la palabra universal solo considera a los hombres. Tercero, se establece un sistema educativo público y gratuito desde el Estado, con formación de profesores y creación de nuevas escuelas. Cuarto, en 1916 llega a la presidencia un gobierno que incluye a la clase media y a varios sectores sociales excluidos hasta entonces. Peronismo y golpes de Estado. En 1930 se produce uno de los muchos golpes de Estado del país, instaurando un gobierno de facto hasta 1946, cuando Juan Domingo Perón llega al poder a través del voto popular. Junto a su esposa, Eva Duarte de Perón, pone el acento en la justicia social y en la incorporación de las grandes masas de trabajadores. También se establece el voto femenino en 1947. Es depuesto en 1955 por un golpe de Estado y solo volverá en 1973, de un exilio de muchos años. La larga noche. El 24 de marzo de 1976 se produce el peor golpe de Estado de la Argentina. En un informe conocido como Nunca Más, se mostrará, años más tarde, las acciones del gobierno militar en este periodo, incluyendo desapariciones, torturas y apropiación de menores. Las Madres de Plaza de Mayo, ejemplo de resistencia, comienza su lucha durante esta larga noche, buscando a sus hijos detenidos desaparecidos. La vuelta a la democracia. Tras el conflicto bélico de Malvinas en 1982, la democracia fue restablecida el 10 de diciembre de 1983. A partir de entonces, gobiernos democráticos han ido sucediéndose hasta hoy, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, elegido por segunda vez por el 52% de la población. ¿Qué hacemos allí? A cada gaucho su mate. Comer empanadas. Todo argentino que se precie de tal sabe que las empanadas son masas de harina de trigo cuyo relleno varía de acuerdo a la región con distintos aderezos como huevo, cebolla, aceitunas y pasas de uva. Para reconocer el relleno de cada empanada, el cocinero cierra la masa realizando un repulgue, que es una especie de trenzado diferente para cada uno de ellos. Los rellenos más conocidos son carne vacuna o de pollo, humita, choclo, jamón y queso. Pasadizo para conocer el valle de Tras la Sierra. Tranquilidad, paz, montañas y ríos. Esta región es muy buscada por aquellos que aman la meditación y el contacto con la naturaleza. Además de poderse entrar en contacto con el mundo espiritual, se puede recorrer su extensión de 140 kilómetros y ver parte de la historia jesuita de la Argentina. También se puede ir hasta el Parque Nacional Quebrada del Condorito, hábitat del cóndor, ave de gran tamaño representativa de la región. Visitar una bodega. La provincia de Mendoza, en la región de Cuyo, junto con la provincia de San Juan, produce los mejores vinos del país. Con una vista privilegiada de la cordillera de los Andes, puedes degustar diferentes tipos de vino y jugos de uva de gran calidad. Vale la pena cada sorbo. Comer mermelada de rosa mosqueta. La rosa mosqueta es un arbusto que crece en la región patagónica del país, cuyo fruto se utiliza para preparar un dulce de color rosado delicioso. El Bolsón es una pequeña ciudad en la provincia de Río Negro, rodeada de montañas, lagos y bosques, muy idílico, y cuenta con una feria de productos artesanales muy famosa. Comprar un pote de mermelada allí es algo que no puede dejar de hacerse. El Bolsón es también una ciudad conocida por su gran población de hippies. Mojarse en las cataratas del Iguazú. Una de las siete maravillas del mundo, esta obra de la naturaleza es compartida con Brasil. Recorrer sus saltos y mojarse en la garganta del diablo, el mayor salto de todos, es algo que toda persona debe hacer por lo menos una vez en la vida. Los coatíes, simpáticos animalitos comilones, se acercan a los turistas con comida y no los dejan ir hasta que no les roban lo que tienen. Tomar una cerveza Quilmes. No hay mucho que explicar, es solo comprar una botella, abrirla y beberla con amigos. Bailar en el carnaval de Tilcara. Tilcara es una pequeña ciudad en la provincia de Jujuy, norte de Argentina. Forma parte de la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad. Tierra de los aborígenes Tilcara, conserva las costumbres de la región, y todo febrero se desentierra el diablo en los cerros del lugar, y durante varios días, el diablo es acompañado con bailes y cantos hasta su nuevo entierro. Sacarse una foto en el faro del fin del mundo. El faro más antiguo de la Argentina se encuentra en la provincia más austral del país, Tierra del Fuego. Si el paisaje de la Patagonia no es suficiente motivo para ir, ¿qué tal saber que este faro le dio el nombre a un libro de Julio Verne? Bailar un tango. Visitar la Argentina y no bailar un tango es como ir a China y no conocer la muralla. Música porteña y montevideana por excelencia nació en las clases bajas de estas ciudades y creció hasta transformarse en patrimonio inmaterial de la humanidad. Un dato curioso, en sus comienzos el tango, tan macho, era bailado entre hombres. Tomar mate, otro rasgo cultural compartido con los hermanos uruguayos. El mate es una infusión preparada con las hojas de yerba mate, una planta de gusto amargo que crece en la región del litoral argentino, Uruguay, sur del Brasil y Paraguay. Puede ser bebido con agua caliente o fría. En este último caso, recibe el nombre de tereré. El rito del mate se remonta a la época precolombina, con los guaraníes, que cuando enterraban a un ser querido, plantaban sobre la tierra la planta de yerba mate y luego, cuando crecía, la bebían en una ronda con sus familiares. Los conquistadores la llamaron hierba del demonio y prohibieron su consumo. Luego se dieron cuenta que los aborígenes trabajaban mejor y hasta no sentía hambre cuando tomaban mate, y se olvidaron del demonio, la iglesia, la evangelización y permitieron la cosecha de la misma. Ojo, casita de Dios. Literatura. El gaucho Martín Fierro. Sinopsis. En El gaucho Martín Fierro, un gaucho trabajador de las Pampas que vive con su mujer y sus dos hijos, es reclutado forzosamente para servir en un fortín e integrar las milicias que luchan defendiendo la frontera argentina contra los indígenas, dejando desamparada a su familia. Al volver, su rancho se encuentra abandonado y su mujer y sus hijos se han perdido. Después, desesperado, Martín Fierro mata a un negro en un duelo, lo que lo lleva a convertirse en un fugitivo. Perseguido por la policía, es encontrado y los enfrenta ferozmente. Curiosamente consigue un compañero, el sargento Cruz, que inspirado por la valentía de Fierro, se une a él en medio de la batalla. Y finalmente huyendo, ambos se ponen en camino al desierto para vivir entre los indios, esperando encontrar allí una vida mejor. Así concluye que es mejor vivir con los salvajes que en la civilización. De esta forma termina la primera parte. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con... El poema está escrito de la forma en que los gauchos hablaban, con errores gramaticales y vocabulario específico. Elegimos algunos trechos del libro y colocamos algunas aclaraciones. En el audio, solo escucharás 5 versos recitados por el artista Francisco Petrone y acompañado por la guitarra de Roberto Grela. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo ante tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. Sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Música. Que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal. La palabra folclore se refiere al conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares. El folclore argentino es celebrado el 10 de noviembre, nacimiento del escritor José Hernández, bajo el nombre del Día de la Tradición. La figura del gaucho aparece como representante de la identidad nacional y su historia y costumbres son celebrados en este día. Su música forma parte de este bagaje cultural. Aquí les dejamos una actividad para realizar con un hermoso tema llamado Entre mi pago sin golpear. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son con cachimate se batón. Y la flor de la humildad suele su rancho para fumar. A vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso es piel y sal, abonen mi suelo natal. Que Y sale.